10:42, como le comentábamos anteriormente en nuestro sumario de contenidos, nuestro primer encuentro de actualidad local en la jornada de este miércoles 12 de julio va a estar centrado en el ámbito vecinal, porque vamos a hablarles de novedades en torno a la Asociación de Vecinos de la Avenida España, un colectivo vecinal fundado hace 4 años que ha estado bajo el mando de Antonio Moreno y que desde ayer cede ya presidencia, en este caso en la persona de Remedio Rubiales. Nosotros en la mañana de hoy vamos a aprovechar para conocer pues todo el trabajo que se está desarrollando por parte de este colectivo vecinal, los objetivos también de cara al futuro, y lo vamos a hacer conversando durante los próximos minutos con el presidente saliente y con la presidenta entrante. Así que, Antonio Moreno, muy buenos días. Buenos días. Y Remedio Rubiales, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con Antonio Moreno sí que queríamos conocer pues prácticamente lo que han sido estos últimos 4 años de trabajo a través de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, un colectivo que nace pues recientemente joven y que ha estado pues capitaneado, ¿no?, Antonio Moreno, por tu figura, ¿no?, durante todo este tiempo, hasta precisamente la jornada de ayer. Sí, bueno, hasta ayer todavía no sabemos. Uh-huh. Ayer lo que se hizo fue una propuesta de las personas que se presentaron. Uh-huh. Como RM, Raquel y Manolo López Cañamaque, y fueron aceptados por los miembros de la asamblea que estaban allí, ¿no? Y claro, de aquí atrás, vuelta en un año más o menos, la asociación ha estado un poco decaída porque, entre otras cosas, yo me puse malo y no podía atenderla como era debido, las otras personas que no ayudan. Es decir, el secretario, el tesorero, debido a cuestiones laborales, tampoco tenían tiempo de sobra. En fin, podemos decir que entre todos la mataron y ella sola se murió, y entre todos, pues, pongamos un poquito de nuestra parte para que esto salga otra vez arriba adelante. Entonces, una vez que hemos cumplido el tiempo de permanencia según los estatutos, yo creía conveniente que se celebraran elecciones cuanto antes, porque ya sabes lo que pasa ahora en el verano, que si el calor, que si las vacaciones, que si el no sé cuánto, que si el no sé qué, resulta que ya hasta que pase septiembre no puedes contar con nadie. Entonces, lo más inmediato era poner de acuerdo a todo el grupo de personas, tanto los entrantes como los salientes, en el momento en que podríamos estar todos juntos y acompañados de la mayoría de los afiliados, ¿no? Que siempre, como es lógico, pues acuden en número mínimo, ¿no? Estas cosas te fastidian porque a ti te gusta verte arropado por la mayoría de la gente que van a formar este colectivo. Pero bueno, de esta manera hay que conformarse, porque no solamente nos pasa a nosotros, sino que efectivamente pasa en todas las asociaciones, no solamente ya de vecinos, sino en la mayoría, ¿no? Así es que ayer tuvimos la reunión. Yo empecé explicándole a la gente el porqué de la reunión, por qué teníamos esta reunión, y entre otras cosas, pues teníamos varios puntos de vista: aprobación de la memoria de, sí, los años anteriores, la aprobación del estado de cuenta y presentación de los nuevos representantes de la Junta Directiva. Todavía estos nuevos representantes no están todavía definidos, ¿no? Yo dije más o menos lo que me gustaría que fuera uno, otro y otro. Pero de todas maneras, tendremos que ponernos de acuerdo los salientes cuando vayan a entregarle su correspondiente cometido, digamos, ¿no? Uh-huh, sí. Con los entrantes, pues tendremos que ver la disponibilidad que tiene cada uno de ellos a la hora de poder hacer lo mejor posible para esta asociación en función de lo que se le exija como secretario, como presidente y como secretario. Y luego ya los vocales que estaremos por detrás, pues también tendremos que estar de acuerdo con ellos y vernos. Hay que conjugar una serie de cosas para que el sistema funcione, porque un día que uno no puede, otro día que el otro tiene que ir de viaje, otro día que el otro por otra cosa, no tal. Y entonces resulta que cuando tenemos que ponernos de acuerdo en cualquier cosa, esto es más laborioso que lo que se va a aprobar o que lo que se va en realidad a llevar adelante, ¿no? Entonces, aunque quiera que no, hace falta mucho tino para poner de acuerdo a 4, 5, 6, 8 personas y luego ya debatir o llevar adelante el proyecto, lo que nosotros queramos hacer en este caso con la asociación. Un proyecto que no ha cambiado desde que se fundó hace 4 años, ¿no, Antonio? No. Planteó con un objetivo y esos objetivos pues se mantienen en realidad. Los objetivos siguen siendo los mismos, eso está claro. Nosotros tenemos, según los estatutos, una serie de objetivos que son los que pretende la asociación, y nuestro fin es llevarlos a cabo y hacer de esta asociación y de su afiliado pues que vivan lo mejor posible, ayudarle en todos aquellos problemas que puedan tener en su entorno o en el entorno del pueblo, participar en todo lo que podamos, haciendo que esta participación sea extensiva a la mayoría de la población, y sobre todo pues ponernos a disposición de todas aquellas personas que nos necesiten para lo que sea, y dentro de lo que de las posibilidades que nosotros tengamos, pues le echaremos una mano en todo lo que esté de nuestra parte. Bueno, pues un objetivo que va en torno a una doble vertiente, ¿no? Como prácticamente todos los colectivos vecinales. Por un lado está la parte reivindicativa, de demanda, de mejoras para la zona, sí, en la que uno reside, y por otro lado está también la participación en lo que es la vida social y cultural del municipio con la organización de actividades, ¿no? Eso siempre, claro. La participación con los municipios siempre, tanto para facilitar lo que se proponga, como si hay que poner alguna pega o algún lo que sea, estaremos también al frente de nuestra organización. Bueno, pues después de esos 4 años, desde que se fundó, como decíamos, la Asociación de Vecinos de la Avenida España, Antonio Moreno, pues se deja el cargo y cede ahora a la nueva Junta Directiva, que en principio todavía está por definirse los cargos, ¿no?, concretos, pero que sí que ya comienza a trabajar, se puede decir, ¿no? Sí, ya por lo menos se ha puesto en funcionamiento. Hasta el día 26 de julio, hay que hacer una reunión. Se iba a hacer esta semana no se puede porque uno falla, la semana porque el otro no sé qué. Entonces hemos quedado ya que para el día 26 de julio nos reuniremos de nuevo ya, los nuevos y los antiguos, y entonces pues ya se decidirá en definitiva y se mandará a Cádiz la nueva junta directiva, la saliente y la entrante. Y ya a partir de ahora pues... A partir de ahora a trabajar. Exactamente, es decir, retomar un poco ese trabajo que ha quedado pendiente, ¿no?, por parte de la antigua junta directiva. Exactamente. Muy bien, pues Antonio, yo no sé si quieres comentarnos algo más. Vamos a dar paso ahora a Reme para que nos informe ya un poco también de cómo asume esa nueva responsabilidad que le ha tocado, ¿no?, asumir dentro del colectivo vecinal. Yo no sé si tú quieres decirle algo o comentar alguna otra cuestión más. Yo a Reme no tengo nada que decirle porque tengo plena confianza en ella, porque es una persona activa, una persona que tiene muchas ideas, y esperemos de ella pues que le dé otro movimiento distinto. Y porque ayer charlábamos, decíamos que esta asociación había nacido con un poco de madurez, ¿no? Y entonces ella me decía con mucha razón, dice, es que no porque la asociación sea de gente nueva va a tener más éxito que los que si es de mayores, porque los mayores aportarían siempre su experiencia. Y entonces, pues esa experiencia unida a la fortaleza, digamos, al empuje de la juventud, pues sería una buena amalgama para que esto siga adelante de una manera muy satisfactoria, que es lo que esperamos todos. Una buena mezcla, ¿no?, para que funcione en condiciones la veteranía y la experiencia de los más mayores en asuntos importantes, y luego además también el empuje de la juventud, ¿no?, que aporta su fuerza y sus inquietudes a la hora de organizar también iniciativas y actividades. Exactamente, así es. Pues Antonio, no queremos robarte mucho más tiempo, y sí que agradecerte el que nos hayas atendido hoy en la sintonía de la mañana y el que nos hayas informado, ¿no?, de lo que ha sido este nuevo proceso en torno a la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, pues nuevamente quiero darle las gracias a Radio Urique por la oportunidad que me ofrecen de poder expresar esto, y al mismo tiempo el favor que nos hacen contando siempre con nosotros para lo que nos tienen a su disposición. Gracias a ti por informarnos, como siempre, Antonio. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, Reme, pues a partir de ahora a trabajar, como dice Antonio, ¿no? Es lo que queda. Eso es. La verdad que creo que vamos con ilusión, con ganas, Y lo que decía Antonio Moreno, ¿no? Yo la verdad que le tengo un gran cariño a Antonio. Yo creo que somos compañeros de hace un montón de años en el Cafelito. Y aparte, pues también tenemos una relación de amistad importante. Y bueno, pues yo quería estar con él en este proyecto y la verdad que agradecer de todo corazón de que haya confiado en mi persona para ostentar este cargo. La verdad que nosotros, lo que es todo el grupo que vamos a entrar en esta nueva junta directiva, venimos con ganas, con energía de que todo esto pues salga bien. Como comentaba también Antonio Moreno, uno de los objetivos que estuvimos hablando así a priori fue que nosotros queríamos hacer actividades culturales, porque está muy bien la parte reivindicativa cuando toque y sea oportuno de que haya algo, pero yo creo que también una asociación se llena y se nutre de las actividades culturales que se hacen en su zona. Y queríamos andar un poco por eso y que hubiera muchos más socios, porque la Avenida de España no solamente es una de las calles más importantes de Ubrique, donde la vida social se hace a diario, sino que también en las calles adyacentes las componen más personas y que también queremos que sean socios de la Avenida de España, porque aunque sean adyacentes, nosotros también la creemos como Avenida de España y queremos que formen parte pues todos los que quieran y todo, porque están las puertas abiertas para todo ello. Y ahora ¿cuál sería que te interrumpa? ¿Cuál sería esa zona de influencia que vosotros planteáis, que no solo es pues la vía principal que recibe el nombre del colectivo, ¿no? La de Vecinos de Avenida España, sino que además también se puede beneficiar del asociacionismo, pues una zona de influencia mucho mayor, que además no está vinculada a ningún otro colectivo vecinal, ¿no? Porque la zona del Prado, la zona de la calle Azorín, la zona de calle Marroquinero, toda esta parte, si vas avanzando tanto en un lado como en otro, no está recogida en ningún colectivo vecinal. No existe, ¿no? Así que exactamente, efectivamente, como tú bien has explicado, todas esas calles pueden formar parte de nosotros y yo creo que los grupos, mientras más grandes, pues creo que mejor, tanto para las actividades culturales como si hay algo reivindicativo, es decir, si tienen algún tipo de molestia o simplemente que vean alguna deficiencia en su calle, ¿no? Yo creo que es importante porque mientras más, pues mejor. También estuvimos hablando de que un grupo se tenía que formar de mucha gente porque esto conlleva mucho trabajo. Yo ya la verdad que como decía Antonio, dice, yo quiero que estés tú porque tú ya vienes con la experiencia de las ACA. Y le digo, bueno, sí, es cierto. Pero lo traemos de ver de que todo lo que sea a organizar una actividad o nada más que pertenecer a un colectivo supone horas, esfuerzo y muchísimo trabajo. No solamente si vas a organizar una actividad, sin organizarla, ya que si tienes que ir a la reunión tal, tienes que reunirte con no sé quién. Entonces, son muchas tareas que la tiene que ejercer todo lo que es la junta directiva, ¿no? Entonces, yo quiero contar con un grupo a partir del día 26 de gente mayores, de gente jóvenes, donde todos estemos aportando un granito de arena para que todo esto sea factible y que salga bien. Como decía Antonio Moreno, la gente mayor aporta su idea y su experiencia y yo siempre lo he creído muy oportuno en todo. Entonces, aquí tiene que haber personas mayores, tiene que haber niños y tiene que haber jóvenes, tiene que haber de todas las edades, porque todos somos los que formamos esta sociedad y somos los que disfrutamos la Avenida de España y alrededores, ¿no? Y bueno, pues ya te digo que yo creo que igual que yo hoy he venido aquí porque estamos todavía, como bien ha explicado Antonio, organizándolo todo y demás, he venido yo, pero probablemente si nos dais la oportunidad a partir del día 26, pues vendremos todos los que formamos este colectivo y ya vendremos con los distintos, las propuestas, ¿no?, de trabajo. Exactamente, y demás. Y también los distintos cargos que forma cada persona. Y bueno, yo espero pues hacer cosas factibles y cosas buenas en lo que es la zona de la Avenida España. A mí la verdad que me surgen muchas ideas de poder hacer muchísimas actividades y creo que pueden ser muy bonitos porque teniendo en cuenta que tenemos un pueblo muy cultural, un pueblo muy artístico, creo que lo que es el centro, lo que es esta avenida peatonal, se puede hacer muchísimas cosas. Por supuesto, siempre contando con los vecinos y también contando con las personas que tienen allí sus negocios, que yo creo que también que las ideas que traemos le puede favorecer a todos. Y yo creo que esto es un común de tanto de vecinos como de propietarios de locales, uh-huh, como del que tiene un, como regenta un negocio, y yo quiero que todos seamos una piña. Mi intención, y creo que al igual todo lo que vamos a formar esta junta directiva, queremos que todos seamos una piña y que hagamos cosas importantes para lo que es esta zona. Es un colectivo vecinal, como tú bien nos explicabas, en el que se pretende además también pues implicar a los propios hosteleros, ¿no? Que es una parte importante. Obviamente no se puede quitarnos de lo que es la zona de la Avenida España. No solo están los vecinos, sino además también ese grupo importante de comerciantes y de hosteleros, ¿no? Sí, así es. Yo creo que tanto los hosteleros como el que tenga una tienda de lo que sea, tiene que formar parte de lo que es la asociación, porque nosotros lo que queremos es que tenga movimiento. Ya de por sí la Avenida de España lo tiene, es a diario, pero y a todas horas. Pero sí que creo que podemos añadirle un poquito más, ¿no? Uh-huh. Y que tenga pues otro, como otro aire, ¿no? De poder hacer algo más por la cultura, por esa, no sé, ahora mismo tampoco me quiero mojar en cosas que tenemos ahí en mente, porque hasta que ya no nos reunamos y nos pongamos al día, pero un poco va enfocado en eso, en lo que queremos hacer. Sí, que no solo limitar a la zona de la Avenida España como una zona de ocio donde tomar algo, ¿no? Que prácticamente es a lo que se reduce, sino que transformarlo también y darle un mayor contenido, ¿no? De carácter cultural, por ejemplo, no solo lúdico. Exactamente. Es lo que tú decías. Exactamente. Nosotros contamos, y creo que siempre lo he dicho cuando he venido a estos micrófonos, Ubrique es un pueblo del diseño, es un pueblo donde a diario recibimos mucha gente, y yo creo que puede ser importante el poderle darle un carácter un poco más cultural, ¿no? Y bueno, que desde aquí decir que nos vamos a empezar, cuando formemos toda esta junta, empezaremos a charlar con las personas que regentan los bares, las tiendas, etcétera, y por supuesto intentaremos que vecinos formen parte de esta asociación, como tú explicabas, marroquineros, las adyacentes a la avenida, todo. Bueno, yo vivo en la Plaza de la Estrella, pero yo también me considero de la Avenida de España. Uh-huh. Entonces, aunque sea Paseo del Prado, yo creo que podemos ser todos Avenida de España, porque lo que le pase a uno de Paseo del Prado, o de marroquinero, o de alguna adyacente a la avenida, es problema de todos. Entonces, yo desde aquí quiero invitar, y el que quiera hablar conmigo, pues que lo haga, que yo creo que saben mi teléfono, y si no, pues saben dónde buscarme y demás, para que están las puertas abiertas para que le expliquemos un poco lo que nosotros pretendemos y que lo que queremos es que formen parte de este colectivo. Un colectivo que, a pesar de ser joven, es bastante amplio, ¿no? Tenéis un buen número de socios. ¿Cuántos sois? Aproximadamente estuvieron diciendo ayer sobre 65. O sea que yo creo que no está mal, que podemos aumentar, por supuesto, que podemos mejorar. Todo en la vida es mejorable y todo en la vida se puede hacer. Pero yo creo que han hecho, tanto Antonio como su equipo, han hecho un buen trabajo, porque han estado 4 años ahí a piñón. Y bueno, ya nos tienen la tarea hecha, entre comillas. ahora yo creo que lo más importante es fortalecer y hacer de esto pues que vaya fomentando. Hacer visible el colectivo, ¿no? De cara a la sociedad, porque bueno, en el ámbito reivindicativo pues tampoco tiene que ser visible ya como última opción, ¿no? Pero en el sentido este de vida social y demás, pues sí que que la gente lo conozca, ¿no? Y sepa que existe. Exactamente. Mira, ayer Antonio decía, es que hay gente que por lo visto ponía un poco más de discrepancia, porque decía, yo no soy de la avenida, yo soy de otra calle. Pero bueno, da igual, tú también puedes ser de la avenida. Sí, la zona de influencia, ¿no? Es la misma prácticamente. porque mira, yo soy socio de no sé qué asociación de otro lado y no vivo allí. Entonces, yo quiero formar parte de ello, pero claro, no pasa nada, aunque no viva allí. Para mí también es, de cierta manera, algo importante porque hacen unas actividades y estoy involucrado en otra asociación. Pues en esto es igual. Yo creo que si logramos en este tiempo, pues que la gente de las calles colindantes se hagan socios, pues yo creo que va a hacer un pasito más, porque a nosotros ya solamente no es lo que es la avenida, sino que es todo lo demás, ¿no? Es decir, todas las calles, porque la avenida es enorme y las calles adyacentes son un montón. Por lo tanto, yo quiero animar a todos los que nos estén oyendo de nuevo a que se pongan al día y que sean socios de nosotros. Que se sumen también, ¿no? A lo que el, bueno, pues el trabajo y en definitiva, todas las acciones, ¿no? Que se van a emprender por parte de la Asociación de Vecinos Avenida España y ese proyecto de futuro que va a liderar a partir de ahora Remy Rubiales como nueva presidenta, a partir del 26, me decía, ¿no? Eso sí, que hay que aclararle, que matizarlo, a partir del 26 de julio. Sí que, bueno, Remy tiene experiencia en el ámbito del asociacionismo, como decíamos antes, en el ámbito, bueno, pues, diferente. No tiene nada que ver, ¿no? Una asociación cultural, amigo del Caballo de la Jaca, de la que fue presidenta. Ahora, en el ámbito del asociacionismo, pero vecinal, ¿tú crees que vas a encontrarte muchas diferencias o que esa experiencia anterior te va a beneficiar para trabajar aquí? Pues la verdad que no sé cómo surgirá todo, pero yo creo que con ganas y con energía y con buenas propuestas se puede llegar a muchos sitios. Yo cuando empecé con la Jaca tenía nada más 20 años. Y bueno, yo puse todo mi empeño en que aquello fuera hacia adelante y bueno, y fue porque lo llevamos a unos niveles buenos, tanto de socios como de actividades. Y bueno, mi propósito en esta nueva junta directiva, uh-huh, en este colectivo, en esta asociación, es lo mismo, ¿no? El poder hacer las cosas bien, el que vaya hacia adelante, el poder obtener más socios, era hacer actividades, es darle un poco de contenido a todo esto. Yo desde siempre, desde el respeto, porque yo ya te digo que creo que lo han hecho muy bien las personas que han estado hasta el momento. Y bueno, pues intentaremos contar con ellos y con todo el que se preste para poder avanzar y poder hacer cosas positivas. Yo desde mi persona, pues llevo muchas cosas, estoy en muchos proyectos, pero intentaré sacar un huequecito de donde lo haya para dedicárselo a la asociación y para poder hacer que esto vaya hacia adelante. Remy es una persona joven, como decía antes Antonio Moreno, que imagino que tiene ese espíritu, ¿no?, de trabajo y de inquietudes ahí presente, y no va a faltar, ¿no?, propuestas y actuaciones también para la Asociación de Vecinos de la Avenida España, además de los proyectos personales en los que está inmerso, desde luego que no son pocos, ¿no? Bueno, pues Remy, ¿qué más podemos decir sobre la Asociación de Vecinos y sobre, bueno, pues ese nuevo camino, ¿no?, que comienza a partir de ahora? Yo desde aquí quería darle la bienvenida a Raquel Rodríguez García, que también compone lo que va a ser la nueva Junta Directiva, a Manuel López Cañamaque, que también va a venir con nosotros en lo que es la Junta Directiva, entre otros muchos que lo vamos a componer, pero que ya son veteranos en esto. Y bueno, ya a partir del día 26 os diremos exactamente qué cargo va a ocupar cada uno. Y bueno, yo creo que ellos, igual que yo, vienen con muchas ganas, con mucha fuerza y con ganas de hacer cosas. Mira, os voy a decir un dato. Que ayer siempre nos reímos con Antonio y estábamos hablando de las propuestas y demás, y decía uno de los que han entrado nuevos: bueno, sí, podemos hacer un montón de cosas, podemos hacer la fiesta de no sé qué, no sé cuánto, y lo del Halloween, no sé cuánto. Que digo, acabas de matar a Antonio Moreno. Eso como anécdota a lo que fue el día de ayer, ¿no? Pero como siempre nos estamos riendo con Antonio con el tema del Halloween, le digo, este no es el mejor momento. Habla de Halloween. ¿Quién sabe? A lo mejor acabáis haciendo actividades, ¿no? Pero de otro ámbito, el Día de Todos los Santos, dándole la vuelta, pero en fin. Bueno, pues desde aquí darle la bienvenida a todos los componentes nuevos de esta asociación. Y bueno, a ver lo que va surgiendo y lo que vamos a ir haciendo a lo largo de este tiempo. Pues lo contaremos aquí, si te parece, ¿no? A través de Radio Brique, siempre que se demande por parte de este colectivo vecinal, de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. A partir de ahora hablaremos, pues en este caso, con su presidenta, con Reme Rubiales. Muchas gracias. Reme, gracias por estar con nosotros. A vosotros.